cumplimiento, figuras de 277 y 279, que se han hecho en este caso conforme a la imputación, la describieron como la de omisión de denuncia. O sea, a Díaz Guevara se lo imputó de omitir, denunciar, omitir, comunicar. Es importante destacar la ley de prefectura, que fue citada, ustedes la han escuchado, la 18.398, artículo 5 y artículo 7. Intentando, entiendo que esta es una causa donde han prevalecido las falacias a lo largo de las audiencias, con la quizás una sana intención de convencerlos a los magistrados. ¿Por qué hablo de falacias? Porque se le arrogó a mi asistido Díaz Guevara el incumplir, como dije, el artículo 5, inciso D, apartado 1, y el séptimo de la ley de prefectura. ¿Qué nos dice la ley de prefectura al respecto? El artículo 5D, inciso primero, lo que dice es que el personal de prefectura debe prevenir ante el ilícito, debe colaborar en la investigación. Y el artículo 7, que va a ser materia de tratamiento más adelante en el alegato, empieza a hablar la norma de esto de la jurisdicción. Dice que cuando el personal acudiera a otra jurisdicción para actuar, quien ante situaciones de urgencia debe informar. Yo les voy a demostrar, señores jueces, que de la construcción empírica que hizo esta defensa, no se dieron los presupuestos para aprobar de lo que se lo acusó a mi asistido. Porque el delito que se le atribuyó a mi asistido no es no haber dado la novedad de salida de jurisdicción. Es una mentira, es una falacia. A mí me llamó poderosamente la atención el principio de congruencia nos establece, digamos, es el filtro por el que deben pasar los hechos para ver si se mantuvieron incólumes desde el inicio hasta el día de hoy y hasta las acusaciones finales. Y la realidad es que cuando uno lee la indagatoria, no voy a hacer una lectura textual, pero en el cuerpo 2, hojas 395, se van a encontrar con la declaración indagatoria de Díaz Guevara. La instrucción hizo una fácil, recurriendo al derecho carbónico de copiar y pegar, le puso a todos los imputados los mismos hechos. Los mismos, o sea, Díaz Guevara está acusado de lo de Brille también. Si yo, digamos, respetuosamente, quizás en esta labor grande que tuvo la jueza de instrucción, bueno, me voy a circunscribir a ver sobre qué plataforma fáctica tengo que defender a mi asistido. Y me encuentro que Díaz Guevara aparece al final de esta descripción de los hechos, concretamente en los últimos dos párrafos. Bueno, les mentí porque se los voy a leer para que ustedes sepan de qué estoy hablando. A Díaz Guevara se lo acusa de haberse encontrado con el personal de la policía de la ciudad con el que se entrevistaron y frente al que fingieron ignorar lo ocurrido. Ese sería el encubrimiento, el primero. Es que Díaz Guevara, según esta acusación de la que se tuvo que defender, se defendió de otras cosas acá, pero sobre la que lo imputaron es haber fingido desconocer el hecho, desconocer el disparo de Brites ante la autoridad policial con la que se encuentra en ese momento. Posteriormente a lo que hace a este doble agravamiento, dice, por último, cabe destacar que pese a ser todos ellos integrantes de la Prefectura Naval Argentina, ninguno notificó a sus superiores de lo sucedido ni realizó denuncia alguna. Extremo que también es mentira. Pero si bien en cuanto a mentiras, verdades y lo que se pudo probar o no, insisto con que la plataforma fáctica sobre la que nos tenemos que basar para ejercer el debido derecho de defensa en juicio es sobre la acusación. Entonces, ¿está en la imputación la salida de jurisdicción como elemento de cargo? No, es un elemento más a valorar y quizás en una elasticidad mutatis mutandi de la situación descripta y de lo probado acá, podemos decir, bueno, esta información a los superiores podría haber sido informar la salida de jurisdicción. Por ejemplo, la acusación no tendió a probar esto. Entonces, cuando uno analiza la plataforma fáctica, sí, ve la norma y digo, tengo que reconstruir en estos pasos, en este cuarto paso que dije cuando llega Díaz Guevara. ¿La acusación produjo prueba o instó alguna pregunta o nos acompañó algún elemento para poder interpretar que Díaz Guevara conocía el hecho antes de llegar al lugar del choque e impacto y que fingió ante el personal policial? No tenemos ningún elemento para sostener eso. Ninguno, porque nadie dijo, venga porque Brites disparó y está pasando esto en tal o cual lugar. Y entonces quizás Díaz Guevara hubiese omitido contarlo. No, no pasó. Y esto no solo fue corroborado por la versión de los imputados, sino también por la testigo Acosta, la polémica testigo Acosta. Porque yo, y esto es una consideración personal, entiendo que les intentaron vender a la sociedad, a la familia y a los señores jueces una situación de un acuerdo de fuerzas, de nada, de militos represores. No es este el caso. No es este el caso. Acá lo que quisieron es imputar a la mayor cantidad de gente posible para dilucidar un ilícito que se aclaró el primer día con la declaración de Brites. Entonces, ¿con qué necesidad imputaron a todos y se privaron de tantos testigos? No lo sé. Quizás hoy la acusación podría estar de distinta manera plantada y no acusando a todos los que depusieron acá como, bueno, pueden mentir porque es el imputado, parafraseando el principio de inocencia de declarar contra uno mismo, ¿no? Nosotros advertimos que esto fingido que se menciona, insisto, no fue probado de ninguna manera. Ahora, que no notificó y no denunció. Me cansé hasta el hartazgo en mi instrucción. Ya no estoy más cansado porque estoy en espera de la justicia, de los señores jueces, de explicar que cuando los policías van a un allanamiento, si, por ejemplo, encuentran droga, no tienen que salir todos a hacer una denuncia por tenencia de estupefacientes, sino que hay un jefe de un operativo que le abre un acta y que establece las características del hecho. ¿Qué tendría que haber denunciado Díaz Guevara? Si hablamos de fingir, como dije, no hay elementos para decir, bueno, llegó y omitió contarle al policía lo que sabía. Si van a invertir el principio de inocencia, estamos complicados. Porque, insisto, acá no hubo prueba al respecto. Supongamos que Díaz Guevara llegó y se enteró en el momento. ¿Hubiese advertido, hubiese cambiado el curso causal? ¿Hubiese cambiado? Guerrero estuviese vivo, ¿no? No. Pero vuelvo a la figura, lo acusan de encubrimiento, no de homicidio. Sobre la advertencia de los disparos, o sea, respetuosamente me voy a meter en un terreno de la psicología, que no es el mío, pero abierto en el análisis sobre todo de la jurisprudencia norteamericana y en los libros de oralidad, cuando nos mencionan los sesgos de los testigos, es cuando sesgos de los testigos, de los deponentes, de sus señorías, de nosotros, ¿qué es un sesgo? Es cuando uno arbitrariamente le asigna un valor a una cuestión que está viendo, porque viene predeterminado. Un sesgo de anclaje, como es lo que entiendo que ocurre en este caso, es cuando uno se centra en una situación que de antemano le dijeron cómo iba a ser y no le presta atención a otra cuestión. ¿A qué me refiero? Vengan que hay un accidente, hubo un accidente. Cuando yo volví a escuchar a Costa, gracias a la tecnología dispuesta por el tribunal, volví a escuchar a Lizarraga y la situación era caótica. Fueron por un accidente. Si no le creen, no tienen elementos para no creerlo. Primero, a la versión del imputado. Porque no hay nada previo para decir que llegó a ese lugar a sabiendas de que había un disparo. Ahora, esto de que nadie vio los impactos. Cuando uno trata de analizarlo con el contexto de la prueba, se advierte de que nadie había visto los impactos. Que todo esto recién ocurrió cuando Rego ya no estaba físicamente en el lugar. Les hicieron creer que el testigo... un segundito. Walter Guerrero había visto los orificios. Sí, Walter los vio, pero los vio después de que se haya ido Rego. Les hicieron creer que los policías también vieron los orificios. Sí, insisto, lo vieron después de que se fue Rego. Fue impresionante ver cómo se intentaba construir la prueba a raíz de la declaración de los imputados. No voy a decir los presionaron a los imputados en el debate, porque sería falta de ese respeto a los señores jueces con la imposición del límite. Pero sí existieron esas preguntas capciosas para ver qué le podemos sacar al imputado, ya que lo tenemos acá. Y cuando pasa eso, la costumbre me indica es que no tienen otro elemento para valorar y de peso más que la declaración de todos los que depusieron y los que el que eligió no deponer. Entonces, valoramos la plataforma fáctica y hicimos, ¿qué quisimos probar o qué elementos tenemos? Tenemos a el testigo González. Testigo González, más parecido a este personaje corazón de seda, cayó del cielo una estrella y dijo, sí, yo vi cómo un prefecto salía de abajo de un árbol. Fue al 3080 y vive en 3002. Fue a 10 metros, 80 metros. El testigo estaba drogado y lo reconoció. Como ilustrativo, cuando, bueno, lo reconoció, dijo que estaba fumando marihuana. No sé por dónde tomaba la cerveza, porque no, del pico no se veía tomar nada, ni si estaba tomando algo por el pico, o por un vaso, por la boca, por la nariz, porque afuera no estaba haciendo lo que siempre dijo que hizo. Las contradicciones que se fueron dando, reforzando, y una pregunta que no decidí insistir en el marco de la audiencia, porque el señor presidente no la creyó conveniente, era cómo había llegado acá el señor González. Esa pregunta tenía un trasfondo en realidad. Cuando uno relee la causa, relee las actas de cómo aparece González, aparece de la nada acá. ¿Y quién lo trae? Velázquez. El oficial Gorgori Velázquez. Velázquez, acá no se inmutó. Gorgori dice que se acordaba de lo que él se quería acordar. Venía a dar su versión de... Él tenía muchos casos. Y aparte era gracioso, porque él decía que no se acordaba y el fiscal le decía, bueno, usted disparó muchas veces en esta causa. O tiene poca memoria o dijo lo que se le cantó. No tengo problema, yo sé que, a ver, si uno estuviese en la policía y quisiese estudiar la carrera o la especialización para ser de científica o de brigada, de lo que es este Velázquez, adivinen en dónde se estudia. Enfrente de un club de fútbol vinculado con los sentimientos que unen a esta causa. O sea, la escuela de policía científica está enfrente del club Huracán. Nada, me parece un dato digno de remarcar en el contexto en el que estamos. Un Velázquez que encuentra situaciones, arma, y voy a hablar en el buen sentido, una causa conforme las hipótesis que va juntando y le trae un caso resuelto a la jueza, que dice, bueno, ya está, tengo todo y ahora se viene la parte esta de la presión que se habló. La presión fue grande en las indagatorias. Yo lamento, porque volviendo a ver las audiencias, el enfado del fiscal con respecto a la declaración de Díaz Guevara, porque está sucumbiendo ante esta presión, las indagatorias, todos declararon, todos brindaron su declaración y había un video. ¿Es ilegal que se le exhiba un video? No. Ahora, el acta no refleje lo que estaba ocurriendo, es una realidad, porque fue lo que ocurrió. Nadie hizo ningún planteo de que nulo, no nulo, sino que hablamos de que se brindaron determinados detalles al tener un documental y un comentarista. Entonces, por eso es que se pudieron brindar, esta persona está acá, está haciendo esto, luego de varias horas. Cuando hablamos de presión, esto es lo que voy a decir ahora, no es novedoso, porque ya lo dije en la Cámara. La apelación es en el marco de la audiencia de excarcelación. La jueza, Yamile Bernal, dijo, decile a los del ministerio que dejen de llamar porque no los voy a atender. ¿Quién mencionó, aparte de lo que estoy diciendo en este momento, y Díaz Guevara en esta sala del ministerio? El oficial García, el perezoso García, que le mandan los WhatsApp para contarle y por ahí que hacer un llamadito para que se levante, defendido por el señor fiscal, por dicho el defensor de García, a él también lo llamaron del ministerio y lo llamaron para preguntar si algún efectivo había matado a alguien. Con esto, a ver, no es que intento ni deslegitimar la instrucción, sino que quiero ponerlos en situación de lo que ocurrió desde un principio. Es esta hipótesis, es este anclaje de estos pibes organizaron esto y se la están mandando. Estos pibes no pueden organizar ni que van a comer a la noche entre ellos juntos. Y no voy a ser eufórico porque terminaría denostándolo, pero estos chicos no tuvieron una gran experiencia ni de vida ni profesional para estar donde estuvieron, donde están hoy y por todo lo que tuvieron que pasar. Por eso mi enojo fue grande con Velázquez por esto cuando dijo se quebró Carrizo. Fíjate, es un término muy duro, se quebró. Hubo algún pellizcón, y no me refiero a un pellizcón físico, sino psicológico, para ver qué podía surgir. Cuando, insisto, el caso fue claro, no me olvido del doctor Izquierdo, que un gran profesor de universidad, que lo volví a reencontrar con esta causa, y todos declararon, todos dieron su versión de los hechos, con algunos errores propios del momento que estaban pasando, y el episodio de Velázquez en la puerta del juzgado, mentiroso. A mí me cruzó, me vio la cara y me dijo, tu cliente está hasta los huevos. Pero no lo estamos jugando de la gente. Estamos juzgando, ustedes van a juzgar a Díaz Guevara y yo les estoy haciendo un raconto de la prueba de lo que pude ver. Sesgado también, porque yo no voy a hablar del médico, porque ya hablaron nosotros, pericia del arma, doble tap, disparo común, ya hablaron, o sea, no hace a mi figura y no los quiero aburrir. Pero hubo dos testigos importantes que no fueron convocados según la versión de la acusación, sobre todo de la fiscalía. Villamayor. ¿Quién es Villamayor? García lo menciona como el superior de Díaz Guevara. Díaz Guevara lo menciona como el que le dio la novedad de hubo un accidente y fuimos allá. Yo tengo que citarlo a Villamayor. ¿Quién tiene la carga de la prueba? De oficio, quizás esto lo hago con cierta, no sé si decirlo cierto enojo, pero cierto marcando en el tribunal, diría que de oficio se citó a un testigo que llamó al 911, que el teléfono estaba a nombre de la madre y se terminó llamando al hablante. ¿Por qué no lo citaron? Los vecinos de Villa Zabaleta le tienen miedo a la policía o a los prefectos. La única persona que fue citada por el fiscal en su alegato fue la mamá de Quique. Lo hubieran traído la mamá de Quique si el lugar era peligroso por prefectura. Yo entiendo que no, que es un lugar peligroso y la presión que se ejerce sobre los efectivos los vuelve más peligroso aún. A estos pibes los hacían competir para ver quién metía más operativo, pero no competir con a ver quién gane y le tiramos un huesito. No, era presión. Y si no laburabas y no traías estadística, te tocaban más horas de laburo. Y esto lo dijo Díaz Guevara. En su momento, la ministra Patricia Bullrich, alias Carolina Serrano, se desentendió esta situación, vaya uno a saber por qué pasaba en esa zona, pero yo les puedo asegurar a ustedes que estos muchachos jamás planearon que suceda lo que sucedió ni estar hoy donde están. No buscaron esto. Por eso me refiero siempre a los hechos anteriores por este principio de máxima accesoriedad, según Toxin, en la valoración del delito de encubrimiento. Les tengo que hacer hincapié sobre algunas cuestiones que no hacen a la acusación propia para que ustedes puedan definir el contexto en general. Hablemos de la salida de jurisdicción. Si bien ya lo mencioné, esta acusación clara, precisa y circunstanciada del artículo 8.2b del Pacto de San José de Costa Rica, del 299 del Código Procesal Penal, no tiene una correspondencia con esta plataforma fáctica que nos vinieron a traer. Insisto, fingió, pruebas hay. Es como en un duelo eventual, si no tenemos algún elemento objetivo que nos permita corroborar si esa persona tenía un conocimiento previo, no podemos decir que fingió. Salida de jurisdicción, insisto que la ley dice solo en caso de urgencia y si actúan deben dar comunicación al superior. ¿Qué hizo Díaz Guevara? Nada. Llegó una colaboración de tránsito, que según el personal policial fue de unos segundos. ¿Amerita, no sé, hacer un informe? No lo sé. Pero que se lo comunicó Villamayor, lo dijo. Podrían haber urgido de prueba nueva. Insisto, la carga de la prueba no le corresponde a la defensa. La máxima, en latín, incumbit probatio, qui dicit non qui negat. Le corresponde probar al que dice, no al que niega. ¿Tenía que denunciar algo? ¿Qué iba a denunciar de Guevara? Si llegó, había un accidente, ya estaba la policía, y acá hay cuestiones que considero importantes remarcar, porque a la policía se les exhibió policial, fueron todas de carácter indicativa. Por eso, yo no sé si recuerdan una oposición mía que, previo a exhibirle las imágenes a los testigos, se les corra vista la defensa para ver cuáles eran los números de COP. No voy a criticar lo que pasó, sino que les voy a dar a ustedes las razones para que analicen los testimonios en función de lo que se le mostró a los testigos. Tenemos fojas 461 y 462. Esas fueron las imágenes que se les exhibieron a Lizarraga y a Saracho. Los pongo en situación, Lizarraga es el primer policía que se queda, que se hace cargo, y el fiscal, en una afirmación, hora 2.3 del video de la declaración de este muchacho Lizarraga, el oficial, dice, vas a ser el jefe del operativo. Bueno, este jefe del operativo habla de qué tendría que haber hecho él en ese lugar. Insisto, me voy a meter un poquito también en otro terreno, que es, nosotros le teníamos que hablar para mantenerlo consciente, no lo podíamos tocar para ver si le hacemos peor. Entonces, atribuir alguna conducta necesaria, ¿no? Me parece completamente alocado, por lo menos a esta instancia. Cuando arranca el interrogatorio del policía, bueno, amigo, sí, el fiscal nos dice esto de los orificios y los vio. A preguntas del doctor Bastard, fue clarísimo, porque Lizarraga nos indica que lo vio después, cuando se lo llevaron, pero también los intentaron a ustedes engañar con que lo había reconocido casi inmediatamente en una foto. Insisto, fojas 461 y 462. Hay una pericia donde está la camioneta y un cuadrado así. El que no lo ve, o está drogado como estaba González, o no puede ver. 461 y 462. Cuando responde, sí, el orificio está acá, el fiscal dice una frase, dice, no es perito, pero se dio cuenta. Y no es González. No es ciego. Tenía la marca. Entonces, esto de que deberían haber visto el agujero, es mentira, es una falacia. A menos que puedan demostrar que ya tenían el conocimiento previo, cosa que, como dije, no pasó. Fíjate, se le pasó, me parece, mencionar un testigo, el testigo Ojeda. El testigo Ojeda, hay una contradicción importante. El testigo Ojeda reconoce el acta de Fojas 8, él reconoce la firma. El señor estaba sentado en otra punta y él reconoce la firma, más no que él haya redactado el acta, pero sí reconoce la firma. Foja 7, una foja antes. Decía que Ojeda había estado en el lugar de los hechos y que ahí tomó un conocimiento y vio los impactos. Ojeda estaba de guardia en el hospital. Él lo claro, fue lo primero que dijo. No pudo aportar mucho. ¿Por qué había un acta firmada en el que yo no le iba a preguntar? en acta firmada, foja 7, una declaración, donde dice que Ojeda estaba en el lugar de los hechos. Si Ojeda no se movió, no estaba asignado. Entiendo que hubiese sido digno de la acusación haberlo, por lo menos, citado. Esto de cuando mencioné la presión esta de a García del Ministerio de Seguridad, él dijo que fue el superior de él, Ricilo. Ricilo me comunicó que habían matado a él. Importante también es valorar lo de Acosta, porque Acosta nos indica todo como fue. No le pidieron falso testimonio. Entonces, ¿por qué no le vamos a creer a Acosta? Era la única testigo que podría decir a ver si Díaz Guevara estaba fingiendo o no. No dijo nada. Lo de las fotos. Díaz Guevara tomó fotos. Acosta tomó fotos. ¿Está bien? Esas fotos le fueron secuestradas por el teléfono y acá ella no pudo reconocer si se recordaba o no de las imágenes. La realidad es que no había nada para hacer porque era un accidente sobre el que había intervenido policía. E insisto, que más allá de invertir la carga de la prueba o el principio de inocencia, no hay otro elemento para decir, bueno, Díaz Guevara sabía o no sabía de lo que estaba aconteciendo. Sobre las acusaciones, sus alegatos finales, entiendo que la Fiscalía recayó en algunas falacias, como remarqué sobre la valoración de la prueba, pero además en un error a valorar la pena estimada en su momento. Cuando hace mención, hubo un cuarto intermedio en la declaración, en el alegato de la Fiscalía, y él dijo que iba a valorar la declaración de Agustina Bonín y la señora Díaz Guevara, los familiares de mi asistido, que eso lo iba a tener en cuenta al momento de mensuración de la pena. Cuestión que dijo, Paredes y Díaz Guevara son lo mismo, misma pena. No hubo una valoración correcta, o se olvidó, o vale lo mismo ese atenuante o no. O sea, ¿por qué analizo esto? Porque a diferencia de este defensor, la fundamentación de la acusación tiene que dar lugar al control de sus señorías, porque es un acto, llamémosle, del Estado. Acá está el Estado pidiendo pena, pidiendo, podemos decir en palabras más trágicas, la cabeza de los ofensores de la sociedad. Entonces, esta falta de prueba que se intentó corroborar con algunas preguntas capciosas de los imputados, nos llevan a advertir que la Fiscalía tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener un caso que es endeble por donde se lo mire. Distinto fue la acusación particular. La acusación particular no acusó a Díaz Guevara. La acusación particular le pidió pena, pero no lo acusó. Habló de, si tiene frases al estilo de arma mortal, si tiene cuatro patas y ladra, no es una foca, fulbito para la tribuna. Divino, divertido. Pero de Díaz Guevara, y me atrevo a decir de Paredes, no hablaron en ningún momento. Pero en ningún momento hicieron ninguna descripción fáctica para atribuirle la conducta que se les reprocha. Entonces, entiendo desproporcionado, digamos, si no me dio una acusación concreta, que me dio una pena tan alta como la que se pretende. Porque algo que llamó la atención, sin prejuicio de este agravio o manifestación que hago sobre la falta de valoración de los atenuantes en los términos del artículo 41 del Código Penal por parte del fiscal, ¿por qué penas tan altas? Sí. Entiendo el delito precedente, pero no encuentro una fundamentación más que parafrasear al abogado de la querella con el fulbito para la tribuna, porque si ingresamos por la mínima, como peticionó el doctor Izquierdo en su momento, me pareció muy interesante, ¿cuál es la? No hay una proporcionalidad. Capaz que se acusa para no tener un problema a la salida, ¿no? Porque si no hay elemento, eso hubiese sido más objetivo decir este sí, estos no, y este sí por esto otro. No todos en la misma bolsa y todos se llevan una marquita de acá. Lo voy a decir en criollo, estos pibes no se recuperan más de lo que pasaron. Ustedes vieron a la madre de Díaz Guevara, yo la conocí cuando lo detuvieron. Señora fuerte, parada, recién recibida abogada, está destruida. Esto generó una conmoción en la familia, en todo. Entiendo, perdón, entiendo que yo puedo hablar de mucho daño de la familia de mi asistido, pero hay alguien que no está, que es el Bocha. Yo, no, no, es inconmensurable. No hay, como ya se dijo, no hay posibilidad de describir qué es. No, yo no soy padre, pero no me quiero imaginar lo que podría hacer perder un hijo en una circunstancia así. Quizás el mal comportamiento que puede evidenciar acá no hubiese sido ni la mitad de lo que hubiese hecho yo. Pero hay cuestiones que son objetivas, que no nos pueden nublar la vista, no los pueden nublar a ustedes, señores jueces. Esto, parafraseando a James Madison en El Federalista, cuando hablaba de la democracia como esta mayoría desbocada, este caballo desbocado versus Jefferson, ¿no? Entonces, cuando Madison hablaba de esto, este caballo desbocado de sangre a todo precio, es el que nos lleva a ver dónde estamos, es el que llevó a presionar a estos pibes para ser operativos, es el que presiona a los señores jueces para, o mejor dicho, a las acusaciones para acusar, a los jueces para condenar. No es fácil la postura en la que se encuentran ustedes, no fue fácil en la que nos encontramos nosotros en su momento. Pudimos contar con la protección de ustedes para cumplir con nuestro ministerio. Yo puedo entender el dolor, no puedo entender la falta de modales. Cuando en las audiencias anteriores estuvimos, o sea, los creyentes estaban, no sé, comiendo una milanesa con papa frita. O sea, capaz que tenían hambre, pero a mí me ameritaba una cuestión más seria. Por lo menos teniendo en cuenta que ustedes estaban viendo la situación. Y quizás no lo vieron, y es un gran ejemplo para... No, acá no. En el Zoom, en el Zoom. No, si se podía, hubiese pedido permiso, lo hacía yo en una audiencia. No sé. Entonces, y esto que acaba de decir su señoría, eso es en lo que me refiero al sesgo. ¿Yo los podría acusar a ustedes de no intervenir si ahí está sucediendo un ilícito? Porque un fiscal, el doctor Madrea, le diría, estaban ahí. Ustedes lo vieron, lo tenían ahí. Pero ustedes están mirando acá. Porque no está alegando el que está ahí. Está alegando el que está acá. Entonces, esto del sesgo del anclaje, que les referí hace un momento, hace que la atención se centre en lo que la persona va a hacer o está predestinada a hacer en ese momento. En marketing también se utiliza para establecer precios. Pero, en este caso, a ustedes se les fijó una hipótesis. Yo creo que celebro casi jocosamente es que esto comenzó como el juicio de los gendarmes y empezó como el juicio de los gendarmes y terminó como el juicio de los prefectos. Porque todos nos pudimos aunar a qué era lo que estaba ocurriendo acá. ¿Cuáles eran las vivencias que tuvieron los imputados, los pormenores? Y trayendo a colación para generar esta empatía al momento de resolver, María Catherine McKinnon, y si alguien denunciaba violación al 205 por esto de Brites, que vino, que no tenía como es el distanciamiento, un caso sospechoso, este sesgo, ¿qué pasó? O sea, si vamos a maximicemos todo y vivimos en una comunidad, en una inflación penal diaria en el que todos denunciamos todo porque sí. Si Díaz Guevara comunicó o no una salida de jurisdicción, no es un delito. No es un delito. Porque eso no está tipificado en la norma. Si tengo que comparar conductas, pido disculpas por lo que voy a hacer. De Rego, con Díaz Guevara, Rego es resistencia a la autoridad agravada por poner manos sobre el personal policial. Atentado a la autoridad. Lo que, comprando un ejemplo que dio su señoría con la cancha cuando hablamos del escopetero, el escopetero sin escopeta, lo que sería parecido a pasar a agarrar a un policía ¡pac! Y tirarle la gorra. Bueno, en este caso fue en Villa Zabaleta, le tiraron una camioneta, le abrieron la puerta y lo tocaron. Cuando uno va viendo, se va poniendo adentro del lugar, tengo entendido que hasta defensores fueron al lugar para ver, para sentirse ahí en la escena, se da cuenta que esto no es un casito para sacar así nomás. Yo agradezco que esto haya terminado en una oralidad, en una presencialidad, para que ustedes puedan vivenciar las declaraciones, la claridad, no sé, un pibe como Viana que declaró, yo si hay una guerra voy con Viana, porque es un pibe que ama la fuerza, ama lo que hace, lo que hacía, porque una falacia también la que incurrió la acusación privada fue llamarlos a todos por el cargo. Capaz que era más fácil para memorizar los nombres. Pero estos chicos no solo no trabajan para las fuerzas, sino que no sé si algún día lo van a querer volver a hacer después de esto. Un terreno quizás peligroso en el que podría meter para mi caso es hablar de Chocobar, que se mencionó, hubo alguna alusión. Yo creo que lo de Chocobar fue mucho más salvoso. Pero ¿cuál es la diferencia entre Chocobar y este caso? Que el presidente que tuvimos, el domador de reposeras, Mauricio Macri, lo recibió antes de que aparezca el video de Chocobar liquidando un tipo arrodillado en la calle. Entonces, después de eso, hay que salir a bancar. Que felicita a un tipo y después sale un video que lo está ejecutando en la calle. Entonces, para compensar un poquito las aguas, apareció este caso y salió esto de soltarles la mano. Nadie quería un reconocimiento. Brigitte no quería un reconocimiento por haber pegado dos tiros que terminaron con la vida del muchacho. No. A lo que me refiero es que los casos no fueron valorados de la misma forma y se intentó armar como una especie de camarilla, no sé, como un grupo paramilitar. Los pibes, insisto, no pueden coordinar ni qué van a comer hoy a la noche. Entonces, habiendo mencionado esta cuestión de Lizarraga, que fue muy claro en que vio los impactos después, Saracho, que los vio después, pero ¿por qué llegó de día? Saracho dice, sí, llegué y los vi. Saracho, ¿y a qué hora llegó? A la mañana, a las 6. Por eso los viste, Saracho. Y porque ya sabía que Rego estaba muerto y porque ya sabías que había muerto un tiro. Entonces, que no les intenten vender gato por liebre, pescado podrido, porque las cosas son claras. Quizás no tan claras. Y porque las cosas no fueron claras, ustedes no van a poder condenar. O por lo menos es lo que yo les sugiero. Porque ustedes, señores jueces, no son la superioridad de la prefectura. Ustedes no vienen a sancionar a alguien que no comunica una novedad. Ustedes están para juzgar los ilícitos penales y a través del principio de lesividad. El curso causal no lo manejaba Díaz Guevara, no lo manejaba Paredes, puedo decir Carrizo. Ahora, y esto es un desafío difícil para ustedes, ¿qué van a hacer cuando tengan que meditar todo lo que sucedió acá y tienen el sobreseimiento de Acosta? Porque Acosta estaba en el mismo lugar que Díaz Guevara y Paredes. Bueno, Acosta tenía un escalafón más bajo. Tenía un sobreseimiento de una persona que estuvo en el mismo lugar. Respiró el mismo aire. Hoy podríamos decir con esto del protocolo, no había ni distanciamiento. Capaz que bajó un poquito después de la camioneta, ¿no? Pero declaró. Entonces, poder compensar sin generar un escándalo jurídico, tamaña tarea tienen los señores jueces. Entonces, por todas estas consideraciones yo voy a solicitar la absolución de mi defendido. Hice las consideraciones sobre la pena en el medio del alegato porque una vez un fiscal general me recomendó que no era buena idea hacer una hipótesis alternativa porque tiraría abajo todo lo que dije. Entonces, les voy a solicitar la absolución de mi asistido. Me atrevería a decir que de todos los que intervinieron en esta causa, no hay asesinos. Mi cliente no está acusado de asesinato. Está mal acusado o, por lo menos, nos demostraron que al hacer los deberes para venir a la audiencia les preguntaban sobre otras cosas, sobre todo mi asistido. Entonces, yo, señores jueces, voy a pedirles a ustedes la absolución, tengan el valor para poder afrontarla, y agradecidos por este debate en el que se les permitió a todas las partes tomar la debida intervención. Gracias. Ahora, ¿cómo venir o mantenemos la encarga? La encarga será la dos primera encarga, va a ser un día de distribución. 22, ¿no? Es un 10. Bueno, pues nosotros no lo vemos. Que además de Bofuit, solo también otra partida. Sí, sí, la idea es. ¿A ver? No, no, no, a primera hora, las podemos rápido. Sí, por eso. Claro, podemos decir, ¿no? La conexión. Eso, bueno, eso. La idea de eso lo consumo, la cuestión es del momento que estamos viviendo y de la altura del año. La seguimos por Zoom. Lo hacemos presencial. Vamos por Zoom. No, no, nosotros estamos acá, igual. Yo quiero dejar para la ciudad. Vía Guevara y ¿me escuchan todos? Tengo buena conexión, ¿todo el mundo me escucha? A ver. Sí. Si bien la decisión definitiva la va a tomar la presidencia, he consultado con los colegas y se van a fijar las palabras finales, que es el tramo procesal siguiente, habiendo concluido los alegatos y no habiendo réplicas ni contrarréplicas, empezaríamos con Díaz Guevara y seguiríamos con Javier Eduardo Fernández, que son dos personas que están en libertad. El tribunal va a dar, como tiene actividad ese mismo día, de manera contigua, y las palabras finales no son indagatorias, sino un cierre final de cuanto quieran manifestar, dar la posibilidad a las partes que elijan si lo quieren hacer vía presencial o vía Zoom. Lo único que pedimos es que lo comuniquen en función de las restricciones que tenemos propias del COVID. Bastante esfuerzo, reconocemos que han puesto todos los adversarios procesales, la fiscalía, la querella, las defensas para concurrir en un marco de excepción que no se vive hasta hace 100 años atrás, compatibilizando obviamente con las labores propias del juiciamiento. Entonces vamos a hacer día 22 a las 9:30 horas, las palabras finales de Axel Gregorio Díaz Guevara y Javier Eduardo Fernández. Por eso, después lo dice el defensor, no los queremos, si lo prefiere hacer vía Zoom, o prefieren hacerlo de manera presencial. Correcto, nosotros vamos a estar acá, tenemos que estar acá obligados por otro juicio. Le queremos dar a las partes, si no se quieren exponer, dado el tenor de las palabras finales, dar la posibilidad de por Zoom, o si se quieren exponer a la cuestión propia que estamos viviendo, pero prefieren priorizar su derecho de defensa y sus palabras finales face to face ante el tribunal, es facultativo. Bien. 9:30, esto empezamos con Axel Gregorio Díaz Guevara y Javier Eduardo Fernández. Día 22, 9:30 horas. Presidente, ¿sí? Los resultados y de las partes por Zoom. Vamos a empezar con esto y vamos viendo cómo evoluciona la pandemia. Ese día, ¿sí? Sí, por Zoom, obviamente. Y es facultativo, las palabras finales son facultativas de escucharlas, salvo para el fiscal, a los otros imputados o no. Sí, pero obviamente se va a habilitar el Zoom para todos, ¿eh? De la recuerdo usted que habíamos acordado la vez que había también en la película que las palabras finales eran sí, Zoom. Correcto, yo dije por Zoom, que es lo que a mí más me gustaría, pero tampoco quiero ser respetuoso del derecho de ustedes. Ustedes eligen si la quieren hacer por Zoom o la quieren hacer de manera presencial. Se lo dejamos a ustedes, nos lo comunican y listo. La idea mía es hacerla por Zoom para evitar circulación. Brites, ya está. Está bien, Brites, lo de Brites está solucionado, ella las hizo. Eligió la forma. Yo lo que le estoy dando la posibilidad, pues, si usted me pregunta personalmente, prefería por Zoom. Ahora, si alguno de los imputados quiere dar sus últimas palabras acá, obviamente asumiendo a propio riesgo el traslado, nosotros vamos a priorizar también el derecho de defensa y el anhelo de manifestar sus últimas palabras. Antes que nosotros nos retiremos a deliberar y invitamos el veredicto. Señor presidente, sí. Exacto. Sí. No, correcto. La idea es, a ver, insisto, prefiero por Zoom. A ver, vamos a ser honestos. Brites pidió en ese momento que fuese a continuación suyo. Nosotros no tenemos previsto una agenda, obviamente priorizando el derecho de defensa, lo hicimos en el momento que él pidió y que usted lo articuló. Mi idea, insisto, es que me parece más intuitivo de la salud para ustedes hacerlo por Zoom por el tenor de las palabras finales. Ahora, si alguno de los dos convocados en primer término quiere venir ante el tribunal y lo quiere hacer face to face, nosotros tenemos que estar igual por otro juicio, o sea que lo deciden ustedes. En esas condiciones cerramos la audiencia y gracias. Buenas tardes a todos. Recording stopped. No.